Cuarte en Onda, 107.0. En Onda 107.0 y recuerden que los jueves a esta hora damos comienzo a una entrevista que siempre pilota y comanda Alberto Marcos en ese espacio de entrevistas y que hoy es peculiar y especial. Alberto Marcos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, preséntanos quién está con nosotros hoy. Antes voy a agradecer a Fernando este rock sureño friki de Kiko Veneno que nos ha puesto en marcha con este día tan bonito y tan soleado. Bueno, y dicho este pertinente agradecimiento, cuéntanos quién está con nosotros hoy. Bueno, pues hoy es una entrevista completamente diferente al resto. Hoy no nos visita ninguna de las empresas vinculadas al proyecto deportivo de Cuarte, sino todo lo contrario. Hoy nos visita una empresa a la que estamos apoyando, tanto el Cuarte Industrial como las empresas de Cuarte, para que salga adelante este proyecto deportivo, que es un suplemento dedicado al fútbol y a otros deportes de categorías regionales, infantiles y demás, y que va adscrito o unido a Heraldo de Aragón. Nos visita Ernesto Javier Mohedano. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Que es el portavoz de este periódico, Relaciones Públicas, en fin, y un montón de cosas más. Así es. Bueno, pues gracias por venir y desplazarte hasta aquí, hasta Cuarte, hasta el estudio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, cuéntanos lo primero, ¿cuánto tiempo? Porque es de reciente creación, casi reciente afición, creación. ¿No? El periódico Afición, suplemento de deportes de Heraldo, de Aragón, pues nació concretamente el día 30 de agosto del año pasado, del 2010. Fíjate que es que está casi calentito, ¿no? Como todavía. Él, jovencito. Sí, claro. Sí, bueno. Entonces nace, ¿por qué? Porque vimos que había una demanda muy fuerte de información del deporte aragonés, del deporte regional aragonés. Entonces el grupo Heraldo vio que había una necesidad de información. O sea, se crea como una respuesta a una necesidad que estáis viendo. Así que es. Está en un poco de la sociedad, pues de padres de los niños que juegan a su deporte favorito, de entrenadores, de clubes de fútbol, todo eso. Hombre, ¿no? Es muy bonito ver para los padres que hay un periódico que hace el seguimiento, las clasificaciones, alguna fotografía, todo, los resultados de cada domingo. O sea, que es un mercado que estaba poco trabajado. Pero habéis respetado siempre formato Heraldo. ¿A todos los niveles? El suplemento Afición tiene el mismo formato de Heraldo y se ajusta a los mismos espacios publicitarios y características técnicas que tiene Heraldo de Aragón. Con un montón de corresponsales voluntarios que os enviamos, crónicas, digo os enviamos porque a veces las del Cuarte las he enviado yo, otras veces Fernando, que lo tenemos al otro lado en la cabina, ¿es así, Fernando? Ahora no puede atender, que está hablando por teléfono, pero sí, yo doy fe de eso también. Y ahora actualmente creo que las envía nuestro segundo entrenador del Cuarte Industrial, que es Javi Girón. Tenemos colaboradores por todos los campos regionales de Aragón y luego también tenemos un importante equipo de redactores y de publicidad, ¿no? Porque no olvidemos que este proyecto de Afición seguirá adelante si tres patas fundamentales funcionan. ¿Qué son? Una es el equipo que hacemos posible el proyecto de Afición, que por un lado es redacción y publicidad. Y otras dos patas fundamentales son los clubs y las federaciones, con las que ya estamos cada vez teniendo más contacto. Que tanto a clubs como a federaciones desde aquí animamos, porque me parece que es un proyecto interesante también para nosotros. Es un intercambio. Es bueno que el fútbol regional salga a la luz, es bueno que se conozca el fútbol base, es bueno que otros deportes que tienen pocos espacios en algunos periódicos tengan su protagonismo, y fundamentalmente porque los periódicos de tirada nacional, aunque dediquen un apartado a veces a determinadas autonomías, en este caso el Marca trabaja con Aragón, el As, pero solo se limita un poquito al Real Zaragoza y poco más. Comen mercado, pero dejan una franja. Exactamente, pero por ejemplo, de equipos de aquí de la tierra, que es lo que nos interesa, claro, pues no lo tocan. No lo tocan apenas. No lo tocan. Entonces, volviendo un poco a lo de antes, Afición nace, como hemos dicho, el año pasado, y estamos muy contentos con la recepción que está teniendo, Estimábamos una estimación de audiencia de 10.000 de tirada, y estamos muy contentos porque cada vez lo estamos consiguiendo, estamos ya llegando a esas cifras. Es que eso es lo más maravilloso de lanzar un proyecto, que veas que la acogida y las expectativas no solamente se cumplen, sino que se supera, ¿no? Y al final, claro, tú hablabas de tres patas, claro, tienen que confluir, ¿no? El buen trabajo del equipo, luego también la recepción de los clubes, como bien decía Alberto, la colaboración también de personas, que también lo estáis haciendo posible, ¿no? Y las federaciones. Y finalmente es un matrimonio entre Heraldo y afición que debe de salir adelante, porque afición se beneficia de Heraldo, Heraldo se beneficia de afición. Porque a lo mejor hay, yo pienso, que hay personas que a lo mejor el contenido de Heraldo pues no es tan interesante, no porque no lo sea, sino porque lo han leído por internet o tienen costumbre de otros periódicos nacionales, pero al tener la necesidad de ese fútbol base regional, incita a la compra de Heraldo y viceversa. Perdona, ¿estás hablando de fútbol base regional, pero también tiene cabida otro tipo de deportes? Por supuesto. Hombre, sí, hemos hablado un poquito que hay básquet, hay otros deportes. Hablamos fundamentalmente del fútbol, porque bueno, es el deporte estrella. Sí, de los 100, lo queramos o no, es el deporte estrella. De los más de 132.000 federados que hay en Aragón, pues bueno, más del 27% están federados en fútbol, ¿no? Entonces también es lógico. Pero también dedicamos páginas a baloncesto, balonmano, waterpolo, tenis, absolutamente de todo. Incluso a una liga de futbolines también, ¿no? Y que es interesante, aunque sea más minoritario, es interesante. Hay que potenciar todo tipo de deportes. Por porque supuesto. El fútbol se come todo. Porque pasa en este municipio también. El porcentaje de gente que está en las escuelas de fútbol es superior al de otros deportes. Pero bueno, eso se tiene que ir equilibrando. Y el deporte hay que potenciarlo lo en cualquier... Importante es que sea, aunque sea en la proporción, efectivamente, que también sea en la realidad, pero que tengan cabida, ¿no? También y reflejo ese tipo de deportes que, como decís, también son minoritarios. Y también se entiende, ¿no?, que la proporción sea menor. Pero en cualquier caso, que la gente sepa que también se hace eco, ¿no?, de todo lo que acontece en otras disciplinas. Claro, y queremos dar cabida a todo, claro, ¿no? El contenido fundamental es fútbol, pero yo he visto que sí que hay tres o cuatro páginas finales a otros deportes, porque el contenido esencialmente es resultados, clasificaciones, crónicas de partidos de tercera división hacia abajo. No, segunda B hacia abajo, ¿no? Porque lo que es del Real Zaragoza, de la Sociedad Deportiva Huesca, hablamos en Heraldo. Pero todo lo que tiene que ver fútbol regional, categorías base, todo eso, el Teruel, por Teruel, ejemplo. Teruel, La Muela, digamos, es la cima, que son segunda B, y a partir de ahí, hasta infantil, hasta Alevín o Benjamín. Hablamos en el afición. Pues es bonito, los padres a veces quieren ver las fotos de los niños, cómo quedó el domingo, cómo está la clasificación. Los padres, pues que los niños también, ¿no? Pues los padres mucho más, Elena, te lo digo por experiencia. Por eso te decía antes, Alberto, el público objetivo de afición son los deportistas, pero también son los padres de los niños, son los entrenadores. Y también los clubs, por ejemplo, como el de Cuarte, ¿no? Bueno, ¿y por qué estás hoy aquí? ¿Por qué queremos que Heraldo y Afición se venda muchísimo el 28 de febrero, lunes? Porque hay un especial del Club Deportivo Cuarte Industrial. Nos has traído unos carteles muy bonitos que intentaremos acoplar en los establecimientos céntricos de la ciudad para que vean el contenido que va a tener Afición el lunes 28 de febrero. ¿Y qué vamos a encontrar en ese especial? Imagino que también habrá alguna fotografía del estadio. No vamos a descubrir mucho, porque además estuvimos el otro día en Heraldo en la redacción, algunas personas de aquí de los deportes de Cuarte, pero claro, yo siempre me quedo con los periodistas un poco en puntos suspensivos. Una cosa es lo que se organiza, lo que se habla, y por experiencia vamos a ver después lo que sale, porque si no iremos a dar en las orejas, que alguna vez lo hemos tenido que hacer. Quedará muy bien y ya verás, Alberto. Esperamos que hemos hecho, es un gran trabajo, mucha gente en esto, ¿no? Pero bueno, no queréis desvelar nada, pero bueno, también algo que la gente sepa, la historia del club se va a decir también. Sí, se va a hablar un poquito del Cuarte grande, el Cuarte industrial. Supongo que han hecho el contacto también con Alfredo Muñoz, entrenador. Se va a hablar un poquito de lo que es el fútbol en Cuarte, y fundamentalmente una cosa muy importante y que están muy interesados padres y niños es que va a haber un póster central con las fotografías de los 14 equipos. Todos los equipos. De fútbol. O sea, eso sí, que se puede ya corroborar y confirmar se puede que va a estar, decir, ¿no? Se va a publicar. Vamos a hablar de la historia, como ha dicho Alberto, del club o de la junta directiva. Y que salga todo muy bien, porque tú no estás y yo me quedo. Y luego van a venir las reclamaciones a mí. O sea, que espero que el lunes salga perfecto todo aquello que hemos hecho. Si no me llamas, Alberto. Muy bien. Bueno, entonces saldrá el lunes próximo 28 de febrero, como suplemento, que la gente no piense que va a ir con Heraldo, sino que lo tienen que pedir, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Se vende, la afición se vende conjuntamente e inseparable con Heraldo de Aragón. Vale. Quiere decir que el euro de Heraldo más el 0,60 de afición, el lunes es 1,60, te llevas tu periódico y tu periódico deportivo a casa. Así es. Vale. indisolublemente unidos, ¿eh? Han de ir. Por supuesto. Bueno, ¿y qué esperamos para la temporada siguiente de afición? Porque creo que esto ha sido un proyecto experimental, a ver cómo salíamos adelante, ¿no? Sí, este año está siendo el año de pruebas. Como hemos dicho antes, está teniendo muy buena aceptación. Y si las cosas siguen, y si los tres pilares que hemos dicho antes, fundamentales, siguen también adelante, pues afición, bueno, se le ve mucho futuro, ¿eh? Porque cada vez se está conociendo más, está gustando más, y sobre todo con la gran coordinación que está haciendo Ángel Bona, que es el coordinador jefe de afición. Y que todo el mundo que está vinculado al mundo del fútbol lo conoce, quiero decir, es un personaje ya con peso dentro del fútbol aragonés. Pues yo creo que para finales de esta temporada y ya comienzos de la que viene, yo creo que afición tiene mucho futuro. Hombre, yo pienso además que un montón de empresas que colaboran con clubs también pueden estar interesadas en colaborar con vosotros y en apoyar este proyecto, porque si es gente que le gusta el deporte, bueno, pues sí. Yo creo que podéis hacer los contactos, como de hecho habéis hecho ya, sí, para sacar adelante a través de publicidad este soporte importante, ¿no? Exacto, no solo empresas y negocios de deporte tienen cabida aquí con su espacio publicitario, sino, bueno, pues a una amplia gama de negocios que quieran tener su espacio en este formato, ¿no? Y luego también seguro que funciona por lo que decíamos también al inicio, porque responde a una necesidad y eso siempre es casi condición sine qua non para que algo funcione, ¿no? Y cobre y se solidifique en esa vida que auguramos al suplemento de Deportivo Afición. ¿Qué tiene que hacer la gente? Decías que también hay un espacio para la publicidad ahora. ¿De qué manera se pueden poner en contacto contigo? ¿Hay algún número de teléfono al que puedan llamar? Sí, pues me pueden localizar en el teléfono móvil 639. Sí. 488206. 639-488-206. Imagino que también habrá un parámetro, ¿no? Según el tamaño. Según el tamaño del formato publicitario, pues lógicamente, bueno, pues tendrá precio, ¿no? El precio aumenta. Algunas empresas de cuarte, las cuales has contactado para este especial, ya saben más o menos, sí, cómo van los formatos, sí, faldones y divisiones. Exacto. Oye, una pregunta que no sé si estás interesado en hablar mucho de ello, a lo mejor no. Yo he oído que Afición va a estar en la red. Quiero decir que Afición va a ser digital. Afición lo ponemos ya el mes que viene, uh-huh, en la red. Es un proyecto que aún está un poco en el aire, pero vamos, se quiere que ya el mes que viene empiece el proyecto de afición.com. Pues si quieres hablamos más o simplemente lo dejamos ahí. El próximo mes podremos disponer de... Lo dejamos con la criatura aquí, ya nacida, hablaremos. Exactamente. Afición.com, pero que sepa la gente que también va a tener vida, ¿no? En esa versión digital. Ha sido un placer, Ernesto Javier Moeda, ¿no? Yo le quiero pedir que eche unas flores a las instalaciones, que quedó asombrado el día que subió a la cafetería. Estuvimos primeros contactos. Quiero que entregue los oídos, no a mí, sino al municipio. Al municipio, porque no es mío el estadio. El estadio es un esfuerzo municipal y es unas instalaciones magníficas y él las pudo comprobar. Sí, la verdad es que me quedé impresionado de las instalaciones y del esfuerzo que está haciendo este municipio, ¿no? La verdad es que ojalá que otras localidades de Zaragoza tuviesen estas mismas instalaciones, porque me quedé asombrado. Y pondremos al club al nivel de las instalaciones, poquito a poco. Bueno, por supuesto. Eso ya está hecho, casi. Bueno. Esto si te escuchas de Alfredo Muñoz, que es muy conservador en ese sentido, él va pasito a pasito. No, vamos a hablar desde optimismo, queda mucho trabajo por hacer. Y pero es cierto. Déjanos sentirnos orgullosos del cuarto industrial que tenemos a día de hoy. Claro, aunque ya se andará más y mejor seguro, pero de momento es luego felicitaciones, yo me sumo también a ese, bueno, esos parabienes, ¿no? Efectivamente, es un estadio maravilloso. Está mal que lo diga yo también, ¿esto? No, está, ¿no? Perfecto. Es una realidad. Estamos muy por encima con las instalaciones de la categoría del club, por eso hay que subir al club y elevarlo al nivel de estas instalaciones. Ernesto Javier Moedano, el suplemento deportivo Heraldo Afición. Estaremos muy pendientes de este suplemento, pero especialmente déjanos decir el próximo 28 de febrero, que es el próximo lunes. Gracias. Pues gracias a vosotros. Un saludo a los radioyentes de Cuarte. Y bueno, y esperemos que les guste el reportaje que vamos a publicar el lunes 28. Muy seguro bien. Que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107. Pero...